por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Inclíname. Retorno a la desigual ciudad de Buenos Aires de Don Diego Sturgoart después de un periplo español. ¿Cómo anda, mi querido? Bien, bien, contento, latinoamericanizándome con orgullo con la derrota de Keiko Fujimori. Mirá vos, ¿te puso contento lo de Humala? Me puso contento lo de Keiko. Ajá, bien, bien, se entiende el concepto. Diego, obviamente que tenemos muchas ganas de que nos cuentes más acerca de todo lo que viviste en España con el movimiento 15M, participando de acampes, de asambleas. Pero antes quería preguntarte por un ser que has conocido en el marco de todo este movimiento en Madrid, que es un tal Ramón. Sí, Ramón Moberak, un egipcio que de familia española y que tuvo el privilegio extraordinario de participar tanto de Plaza Tahrir en Egipto, con las movilizaciones que acabaron con la presidencia tiránica de Mubarak, y que inspiró el movimiento Sol y después el movimiento de acampe en general en España. Y como él tiene abuelos en España, estaba justamente de visita en España, y pudimos conversar con él y bueno, y también compartir una carta que él escribió al movimiento, que es una carta bastante, qué sé yo, circuló bastante por allá. Tenemos entonces aquí esta carta de Ramón Moberak, que puede tener que ver también con los desafíos que tiene a partir de ahora el movimiento 15M en Europa. Me parece que sí. No puedo evitar escribir horas antes de partir nuevamente al Cairo, dice Ramón. El avión que me trajo aterrizó en Madrid el 14M. Durante casi 2 semanas de permanencia en Madrid, he recorrido decenas de asambleas y mi vida entera se ha visto interrogada por los más hondos misterios del tiempo. Como nieto de españoles, nada de que lo que aquí sucede me es ajeno. Como activista de la Plaza Tahrir, estar en medio del movimiento 15 de mayo en Sol me hace comprender algo más sobre los modos de comunicación que los acontecimientos guardan invisibles entre sí. Temo ahora que se disuelva el efecto mágico que hasta aquí me acompaña y un sentimiento de angustia me pide que me quede en Madrid. Por eso he decidido hablar en el último minuto, quizás como modo de torcer mi destino, el de irme. Hablo, escribo para decirme sobre todo que partir no es abandonar, que partir sobre todo es en este caso un modo de seguir el movimiento de la vida que ahora me devuelve a Egipto, pero con una palabra, un pensamiento y una piel nueva que he aprendido y adquirido en este viaje. No vuelvo a casa igual de lo que era, Sol ha afectado mi manera de vivir y pensar Egipto. Espero con todo mi corazón que la asamblea de Sol sepa resolver la misma angustia que me atrapa a mí mismo frente a la partida. Las últimas asambleas me hicieron reflexionar en este paralelo entre mi viaje y el viaje de Sol. Sol no está ante el desafío de dejar la plaza o de levantar la acampada, sino ante el desafío de fundar un movimiento nuevo. Sol es el nombre de nuestra metamorfosis y ahora toca llevar esa potencia de transformación a cada barrio, universidad, espacio de trabajo y a cada grupo familiar y de amigos y amigas. Ya lo hicimos una vez, entre la manifestación del 15 y la acampada dimos un gran salto. Los primeros acampados cuentan que los comienzos de Sol fueron precarios y vacilantes. El éxito no estaba asegurado, pero ellos confiaron y actuaron sin tenerlas todas consigo. Nuestro punto de partida ahora tiene otra fuerza. Mañana o dentro de 10 días, eso yo no lo sé, pero pienso que nuestro reto es repetir aquel gesto y actualizar de nuevo el movimiento, refundar el movimiento. Agradezco a la Plaza de Tahrir lo mismo que a la acampada de Sol, su potencia de transformación, su poder de darnos la ocasión, la fuerza y la lucidez para empezar este movimiento. Y agradezco también a la angustia del momento por permitirnos pensar que el movimiento depende de nuestra capacidad de hacer algo con ese regalo. Evitar la trampa de la permanencia y la quietud y asumir que el movimiento nos llevará siempre a otros lugares. Lo mejor que puede hacer Sol por el resto de acampadas es mostrar cómo la energía puede transformarse, extenderse y complejizarse sin extinguirse. Todos debemos partir y llevar el cambio con nosotros sin miedo. Firma Ramón Moberak, egipcio de paseo por España. Es un texto que circuló mucho, ahora me cuentan los compañeros de Madrid que sigue circulando, y me parece que es un interesante paralelo entre lo que cada quien tiene que hacer con las energías de su vida y el desafío que tienen los acampes en este momento en España, ¿no? Es un desafío entre cómo gestionar el poder simbólico que descansa del movimiento, que descansa en la centralización extrema de todo el poder, este, digamos, de imaginario del movimiento en una campe, en una plaza que es difícil de gestionar, que es difícil de gestionar en el tiempo, y sobre todo la, digo, esto entra en tensión con el otro polo del asunto, que es cómo extender esto al conjunto de la ciudad y en el tiempo, cómo fundar un gesto de rebelión que pueda durar y que pueda fundar un movimiento. Y con formas propias, ¿no? Que imagino será la máxima dificultad, porque si no estás respondiendo todo el tiempo a el acampe se sostiene o no se sostiene, esto hacia dónde va, esto qué modifica, y me parece que las preguntas tienen que salir del propio movimiento. Y ya es rico de por sí lo que ocurre, ¿no? Ya la reunión de gente y esa politización del malestar a veces es suficiente gesto como para tener que darle explicaciones a los medios que los convenzan en 2 minutos y medio, ¿no? Sí, hoy un amigo argentino que también me lo encontré en Madrid en esas circunstancias me mandaba un correo que me decía: ¿podemos olvidar el 2001 a la hora de pensar el movimiento del sol? Creo que no, y que en esa comparación algo se opaca de lo de España, ¿no? Creo que a los argentinos nos cuesta mucho admitir que en España hay una crisis por el hecho de que no se parece a nuestra crisis, o de que hay fenómenos de politización por el hecho de que no se parece a los nuestros. Pero estando ya tan metido en el tema y con los compañeros discutiendo todo el tiempo, efectivamente hay una crisis, efectivamente hay datos nuevos de una politización y efectivamente hay una inteligencia que hasta ahora les ha permitido no quedar fijados por los discursos del poder. Me parece que ahora un poco la cuestión es cómo la girar a los barrios o proponerse objetivos o proponerse, digamos, objetar en cierto nivel a la máquina financiero-política que es responsable de la crisis, digamos, cómo hacer esos desplazamientos permite no caer en lugares comunes, no dejar que el movimiento caiga en los clichés en que la cosa se acaba, ¿no? Y entonces hay ideas como, por ejemplo, acampar en el Parlamento, evitar que los parlamentarios asuman, hacer plebiscitos, es decir, en fin, tratar de proponer objetivos en el tiempo para escapar de este dilema de los movimientos que se vuelven muy espectaculares o a la larga se agotan. ¿Qué ves, Diego, de típicamente europeo en estos acampes madrileños y qué ves más universal y transportable a otras partes del mundo? Lo que yo veo como más europeo es esta imagen de una suerte de clase media universal, ¿no? Es decir, todas las personas que están ahí parecen tener una educación estándar, una ropa estándar, un modo de hablar estándar, es decir, no aparecen estas divisiones de clase, estas divisiones de grupo social más jerarquizadas que aparecen en América Latina, ¿no? Y lo que veo como más repetible, como más generalizable, es lo que una amiga de Madrid llamaba la repetición del gesto de ocupar la plaza. Es decir, se ocupa la plaza de Egipto, se ocupa la plaza en Madrid, después se ocupa la plaza en 60 puntos de España, después se ocupa la plaza de Bastilla, y esos acampes o esas ocupaciones de la plaza no son la generalización de un método de lucha, sino una repetición. La diferencia entre generalización y repetición es importante. La generalización nos dice que todo es igual y todo es intercambiable. La repetición, en cambio, nos deja ante la singularidad de cada proceso. Por ejemplo, se ocupa la plaza de Egipto, pero a partir de ahí se singulariza un proceso que es realmente egipcio. Después el gesto se repite en Madrid, pero la singularización de ese gesto es madrileño. Y si después se ocupa en Buenos Aires, la singularización de ese proceso va a ser de Buenos Aires. ¿Y lo común que es el método, en tal caso, para decir, bueno, hay como cierto denominador común que nos une, pero tenemos después que buscar la singularización? Me da la impresión de que hay un gesto que se repite y que tiene un buen nombre en democracia real ya. Uh-huh. Santiago López Petit, conversando estos días allá en España, decía que democracia real no hay que interpretarlo como una consigna en donde podríamos poner en discusión si la democracia es democracia representativa, falsa, vacía, sustancial. Casi moral la discusión. Claro, ¿no? Como si queremos utilizar esa palabra, no, sino que hay que ser capaz de escuchar un grito. Democracia real ya es un grito. Ese grito es un grito que se repite y que adquiere sentido en cada una de las situaciones en las que podemos parar y decir, entre nosotros, ¿qué es democracia real ya? Vamos a escuchar un poco de música y seguimos charlando un rato con Diego de su vuelta a España, de haber compartido esos acampes y esas asambleas. Y yo sobre todo tengo una duda como técnica de participación. Uno se acerca a Sol y ¿qué? ¿Cómo participa?